Resistiendo con Tamia Tamunani. Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Nando Coronel. Bueno, Nando es un músico ecuatoriano realmente con una trayectoria, ¿qué les digo yo?, importante. Es muy joven, pero ciertamente reconocido por su talento en la música, ¿no? Y ahora, pues, lo hemos invitado acá, junto a Diego Salazar, a la Rayuela, puesto que ya estamos casi a las puertas de la segunda edición Sonamos Latinoamérica, Ecuador. Y queremos conversar con Nando, a que nos cuente un poquito, primero, cómo nace esta iniciativa y un poco la producción de esta segunda edición. Nando, un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Te escuchamos. Bienvenido. Bachita, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este maravilloso programa de difusión cultural. Es un honor para mí. Cuéntanos, Nando, esta segunda edición, bueno, significa que hay un sostenimiento, que hay un trabajo comprometido, porque en realidad hay muchos y buenos proyectos, pero se han quedado en algunos casos solo en eso. Y lo otro, pues simplemente se ha dado una primera edición y también hasta ahí se ha llegado. Sin embargo, esta ya es la segunda, como lo habíamos indicado. Háblanos un poquito de la historia de Sonamos Latinoamérica, en este caso Ecuador, cómo nace esta propuesta. Bueno, los organizadores de Sonamos Latinoamérica no somos nosotros, eso quería aclarar. Nosotros hemos sido invitados por esta iniciativa, que es la segunda edición, que más o menos nosotros enterándonos un poco de la invitación que hemos tenido, ¿no? ¿Verdad? Nos hemos ido como empapando un poco de la idea, que es una idea maravillosa realmente, una idea increíble. Estoy claro un poco que Karina Clavijo está en la parte de dirección, en el sentido de que ella ha sido como que en su carrera, podría hablar de esto también, me atrevo, de que ha sido una precursora de la cultura, especialmente hablando de Ecuador, de la región, de justamente esta parte del planeta donde existen un montón de diversidades sonoras en la parte, digamos, afro, en la parte indígena, en la parte quichua parlante, en la parte también independiente de las sonoridades autóctonas, ¿no? Digamos así, cosas, cuestiones contemporáneas, confusiones, ¿no? Entonces también es parte, porque también existe una red en varios países, ¿no? Es una exclusivamente un festival creado por músicos latinoamericanos para difundir justamente este tipo de sonoridades, ¿no? Y qué maravilloso, pues ahora, siendo la segunda edición, nosotros, Neira, como una ensamble de fusiones del mundo, fundada en Latinoamérica, en Quito, Ecuador, hace ya más o menos unos más de 10 años, nos han invitado pues a ser parte de este maravilloso movimiento latinoamericano tan necesario en este tiempo también, ¿no? Por cuestiones ya sea varias, pero digámoslo así, no políticas ni religiosas, sino cuestiones reales, que en Latinoamérica hemos sido cuna de experimentaciones de oscuras o claras, entonces medio han desmembrado lo que es esa unidad que en geografía ya se ve, ¿no? Como un corazoncito con la columna vertebral de los Andes. Entonces, qué hermoso aprovechar esa energía para nosotros como músicos, apoyar a esta Sonamos Latinoamérica, que es una sonoridad unánime, ¿no? Que es el propósito y lo que tratamos de vibrar románticamente hablando, lo estamos haciendo posible. es algo muy bonito y estamos muy agradecidos con esto. Ciertamente que es un proyecto ambicioso y creo que ya era hora también, ¿no?, de que se eche a andar una propuesta como esta. Tú hacías mención a Karina Clavijo, sin duda Karina es un referente de la música, de la cultura musical de nuestro país, mucho más de la música, de la cultura afroecuatoriana, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo creo que son pasos importantes que se están dando, y más con gente joven, más con gente joven. Tú hablabas de Neira y están, nos decías, como 10 años, pero es importante también saber un poco más de ustedes. En algún momento tuve la oportunidad de escucharte en vivo y realmente me quedé sorprendida porque hay un virtuosismo, hay un talento innato además de esto y una disciplina, porque contrario de lo que mucha gente puede pensar, la música no es un hobby, es una profesión tan respetable como el ser arquitecto, médico, odontólogo, yo no sé, cualquier otra profesión. Requiere disciplina, requiere rigor, requiere también conocimientos. Y ya se acabó el tiempo donde inclusive los músicos interpretaban en su instrumento algún tema y nada más. No, ahora los artistas en general han ido mucho más allá de eso. Es gente culta, es gente con muchos conocimientos, es gente que está investigando todo el tiempo. Por lo tanto, pues, realmente yo creo que sí se ha avanzado inmensamente en este sentido, ¿no? Para nada descalificar lo que teníamos antes, nuestros cantores populares, por ejemplo, de nuestra música, nuestros cantores de Latinoamérica, en fin, para nada descalificar, todo lo contrario. Igualmente, respetables, valorados, será un ícono para nosotros siempre, pero sí hay que subrayar que desde hace algunos años atrás nuestra gente joven, nuestras nuevas generaciones, están haciendo una música increíble. Es decir, hay otras sonoridades, hay otras formas de mirar la vida, y así tiene que ser, por supuesto que sí. Así es que me parece maravilloso esto, y yo sí quiero insistir en que nos cuentes un poquito cómo nace Neira, un poco así, quienes lo integran y también qué están haciendo y qué van a proponer para Sonamos Latinoamérica Ecuador, ¿no? Bueno, Neira viene el nombre de la cultura amazic. Tú hablabas de un poquito el preludio de la cuestión de los antepasados musicales y ahora los actuales nosotros, ¿no? Los que proponemos cosas nuevas. Bueno, nosotros como Neira lo que hacemos particularmente es investigar la música antigua con respecto a lo que significaba hace milenios, ¿no? En el sentido de que la música desde cuando nació, desde los primeros registros, no era, digamos así, una cara al público, no era el hecho de estar en un escenario y la gente aplaudiendo, eso fue ya ahora. La música desde un principio era una manera de interpretación de reciprocidad con el planeta. Y así nosotros entendíamos la música en el sentido de prácticas de sanación, de prácticas de celebración, de, digamos, de pasos de estaciones, de acordes con los cronogramas terrenales como calendarios, inicios de etapas lunares, de eclipses. La sonoridad era interpretada desde estos movimientos naturales, desde los pájaros, los árboles. Entonces, nosotros como músicos, como este ensamble, nos hemos interesado mucho por esos caminos más ancestrales. Entonces, nuestra intención ha sido entender y rescatar ese sentido por la música sagrada y sus, digamos así, digámoslo, puede decirse efectos que tienen en nosotros por la cuestión de las frecuencias que nosotros tratamos de empaparnos para poder transmitirlas, ¿no? Entonces son frecuencias que de cierto modo tienen un propósito de elevación un propósito de sanación. Nosotros siempre en las letras invocamos poderes naturales, estamos siempre hablando de la lluvia, hablando de la madre tierra, de la madre pacha, del inti, de las enfermedades como el miedo, hablando de justamente de curar ese tipo de cosas. Hablamos sobre la parte, digamos así, del espíritu, y lo ponemos en letras versus los instrumentos sagrados que hemos, por suerte, hemos tenido, la vida nos ha entregado estos canales, ¿no? Tenemos algunos instrumentos que tienen frecuencias que son para cantar mantras, frecuencias antiguas. Entonces, justamente el ensamble viene de una cohesión no premeditada. Ha sido la vida la que nos ha juntado por cuestiones de mira a este chico, mapa, pum, ni sé cuánto, hola, ¿cómo estás, tí? Sincronía pura, y estoy súper agradecido de contar con estos increíbles músicos que, hablando de esta práctica, Karina Clavijo se encuentra dentro de la banda y ella ha estado del ensamble, y ella ha estado muy familiarizada con esto de los rarrullos, o sea, cantos antiguos, ¿no? Que representan esas, justamente esas partes, digamos así, de ritual. Patito Vázquez también, que es un percusionista que se ha interesado mucho sobre la percusión menor, el tipo de percusión de las tablas hindús, por ejemplo, percusiones ancestrales como los cuencos tibetanos y sonoridades muy antiguas. Lorena Rosales, que es una persona que se ha inmiscuido mucho en la cultura del movimiento sufi, del sufismo, aquí en Ecuador, y era, claro, en ese sentido, los rituales sufis, tiene mucho conocimiento de esto, la sutilidad que tiene ella para la música. Juan Fernando Sáenz, que ha estado sosteniendo rituales con la música, se ha enterado mucho de lo que es la cultura celta, por ejemplo, de los druidas, de la sanación, desde ese lado, de los conjuros. Entonces, claro, él también con sus flautas, con sus whistles antiguos, la gaita. Por otro lado, Ming Lee, que es un maestro del violín, que ha estudiado bastantísimo lo que es el violín y sus sonoridades antiguas, interpretaciones clásicas. Entonces él también está, por un lado, recabando esas edades donde la música estaba como que direccionado, no a ser ahora, ¿no? Como, no desmerezco, pero es como ahora el show que se paga y todos a la casa felices y contentos. Y bueno, comúnmente la música, si hablamos de algo mucho más comercial, está clarito cómo es la cosa, ¿no? Es una industria. Y con todo respeto, nosotros lo que hacemos no criticamos, sino nos concentramos en hacer. Y hacemos esto de proponer con el ensamble una experiencia con sonoridades antiguas para recalcar y recabar y volver a la memoria, porque eso está en nuestros códigos genéticos, la vibración. Entonces nosotros lo que hacemos es como que reconectar con esa memoria musical. Intencionamos eso, de que en cada vibración, que cada nota que investigamos, las escalas antiguas, las sonoridades antiguas, contemporáneamente fusionadas, ¿no? Desde la música africana, desde el flamenco, desde la música morura del Sahara, desde la música celta, desde la música afro-malinque, desde lo andino, obviamente desde lo andino, que tenemos mucho más presente ese lado, o la parte de la cuestión caribeña también. Es una fusión donde este tipo de sonoridades se encuentran en la historia de nuestros códigos sanguíneos, nuestras neuronas, tejidos, átomos. Entonces confiamos que al momento de haber una reciprocidad sonora, despertamos ciertas cosas en las personas. Ha sido algo maravilloso en esta carrera que hemos tenido, como en este caminar también como músicos, como artistas del ensamble, el poder presenciar muchos, muchos hermosos comentarios, y hemos como que evidenciado que nuestro propósito ha sido algo maravilloso, y estoy súper agradecido porque el éxito que hemos tenido ha sido gracias también al no perder el respeto y esa parte de sentir sagrada la música. Para mí es eso, o sea, como que es algo que no se puede jugar. La música para mí es algo sagrado y no se puede jugar ni sacarle provecho de una forma, por lo personal, no se le puede sacar un provecho de una forma económica ni comercial, sino que tiene que ser recíproco. Tú tienes lo que te mereces. Entonces, para nosotros ha sido chévere que esta fórmula, personalmente, para nosotros nos ha salido súper bonito. Hemos estado trabajando ya con esto. Entonces, es muy mágico. La rectora de Neira ha sido como prácticamente conjugar una vida que se llama Neira y nos ha guiado por mucho tiempo. En ese caminar han estado algunos músicos maravillosos que nos han acompañado, han vibrado un tiempito y se han ido a sí mismo viajando por todo el mundo, o se han quedado por acá, pero siempre mantenemos la relación de estar con ellos. No hemos tenido, por suerte, ningún conflicto. Nunca ha sido como una cuestión de que se han ido por algo, sino que han decidido, bueno, no es mi tiempo, y así mismo han dejado espacio para que otros increíbles músicos entren al proyecto, y se nota, por ende, que está vivo, porque va siempre ahí, pero con la misma esencia. Formidable escucharte, Nando, muy motivador, ciertamente. Amigas, amigos, estamos en esta conversación escuchándole muy atentamente a Nando Coronel. Él es parte de Neirac, ya nos ha explicado cómo nace este grupo, esta banda, y ahora han sido invitados a la segunda edición Sonamos Latinoamérica Ecuador, que se llevará a cabo el 1 y 2 de julio. Nando, tengo una curiosidad. Cuando tú hablas precisamente de la música como una forma terapéutica también, una manera, una forma sanadora del espíritu, del cuerpo inclusive, tengo esta inquietud. Ustedes también, es decir, como músicos que son y todo, han incursionado de pronto en la solidaridad de curar cuerpos un poquito también, de curar el alma, al menos con la gente más cercana, ¿no? Digo esto porque estoy recordando que tuve una oportunidad bellísima de tener una terapia con cuencos tibetanos y realmente, digo yo, es algo que te transporta, es algo que ciertamente te sana, es algo que simplemente te motiva a tomar otro camino mejor, un poco así. Entonces, digo yo, ¿qué están haciendo en ese sentido? ¿O simplemente, pues, es parte de la investigación de ustedes y nada más que eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues. Sí, para nosotros en ese sentido el instalar este tipo de frecuencias, como tú dices, de elevadoras, que han sido desde un propósito de sanación por lo personal y búsqueda espiritual, el instalarlo en Sonamos de Ecuador es un capítulo para nosotros súper importante, tocar en el Teatro Sucre. Bueno, esto es nosotros es el 1 y el 2, nosotros tocamos el 2 a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Entonces ese momento para nosotros, no sé, va a ser, para mí estoy emoción y felicidad a la vez, porque claro, como tú dices, ¿no? Estas frecuencias inciden bastante en la cuestión bioenergética del cuerpo, ¿no? Como tú dices, los cuencos tibetanos, tomando el ejemplo, para nosotros ha sido súper importante leer sobre esto, investigar sobre esto, porque claro, está demostrado que nosotros somos la mayor parte de nuestra composición agua, y el reflejo que tú tienes con frecuencia y repetición en esta materia, ¿no? En este material, digamos, acuoso de nuestro cuerpo, incide fenomenalmente. Entonces, los cuencos tibetanos, al ser hechos, ¿no?, de ciertos metales que vibren a ciertas frecuencias, que son canalizadores energéticos y elevan justamente a esas frecuencias nuestros elementos, al estar al lado en resonancia, ¿no? Se busca una resonancia promoviendo justamente esta alta frecuencia, son frecuencias lumínicas, pues es más que maravilloso lo que sucede con nuestro cuerpo. Si tú pudiste estar en esa presencia, sentiste cosquilleos, visionaste, claro, porque toda la resonancia con nuestros elementos es inevitable. Estos cuencos, se dice que antiguamente los forjaban los primeros alquimistas, ¿no? Me refiero a la gente que en la historia nos han dicho que se pueden comunicar con los metales y poder elevar la materia a ciertos estados, ¿no? Acuosos, ¿no? Los alquimistas que hacían justamente maravillas con el oro, con la plata, con todos estos elementos, con el fuego, lo amalgamaban y hacían esto que era, bueno, hacían muchísimas sanaciones con esto, se conectaban con el sol, por ahí se habla sobre conexiones con otro tipo de seres fuera de este planeta. Y claro, también en la parte tibetana se queda este grupo de gente, este tipo de enseñanza en los cuencos. Entonces, los primeros cuencos forjados a mano se dice que eran hechos de los alquimistas, con ciertas frecuencias, con ciertas intenciones, que al momento de sonar esas frecuencias a través de la fricción de estos cuencos, revivían esas intenciones de sanación, de elevación y de conexión con otro tipo de... Con frecuencias terrenales y también con frecuencias etéreas, ¿no? Que creaban ciertas conexiones con lo divino, con lo espiritual. Hacían este tipo kundalini. Entonces, claro, esas historias a nosotros siempre como musicólogos en este sentido, que estamos siempre, no, nos encanta, eso es lo que a mí me apasiona, por ejemplo, ¿no? Leer sobre esto y saber que un cuenco tibetano tiene ese poder. Entonces, claro, tenemos también, nosotros hemos tenido la oportunidad ya de estar como 3 veces sosteniendo rituales de abundancia con una organización que se llama Butterfly Works, que hacen este tipo de reuniones holísticas con la guía espiritual que se llama Sandrita, que es mi amiga, es tremenda brujita lumínica, mi angelita, y así no hemos nosotros, es lo caso, porque nosotros no hemos nunca estado en la búsqueda. Lo hermoso y lo mágico y lo que estoy agradecido es que siempre nos han buscado y hemos tenido la oportunidad de sostener en rituales con nuestra música, rituales de bastantes personas. Entonces hemos tenido, como digamos así, en el, entre comillas, del currículum de haber podido experimentar el poder de Neirak dentro de estos círculos de sanación. Y hemos sido completamente así gratos de la invitación. Y eso también ha hecho incursionar más y promover más este tipo de estudio musical, porque hemos ido más profundo a este tipo de interés espiritual por la música. Después de este tipo de como que invitación, sin querer, así entre comillas, o a veces uno, bueno, con la cabeza, capaz que el corazón y el espíritu lo quería, que creo que va por ahí. Ha sido hermoso. Entonces, claro, obviamente hemos sido evidenciado este tipo de reacción con nuestros escuchas, con la gente que al ser parte de estos rituales. También hemos estado sosteniendo temazcales, sí, nos han invitado, así ha sido algo súper bonito, súper íntimo. Hemos estado también sosteniendo en clases de yoga, hemos estado en talleres de movimiento corporal. Nos han invitado, ha sido así algo súper lindo. Entonces, la experiencia, la verdad, con este tipo de frecuencias musicales, por lo personal, y con los talleres así, en sí ha sido súper, súper, súper, súper mágico, maravilloso. Ha sido increíble, la verdad, la experiencia, y estoy súper convencido de que la música es totalmente un universo poderoso de sanación. Y ahí estamos sosteniendo esas frecuencias. Muy grato escucharte, Nandito. Muchas gracias. Amigas, amigos, estamos escuchándole a Nando Coronel. Él es parte de NEIRAC, esta banda que participará en la segunda edición, Sonamos Latinoamérica Ecuador, el primero y el 2 de julio. Nos decía que ellos estarán el 2 de julio en el escenario, y esto va a ser en uno de los teatros emblemáticos de nuestra ciudad, como es el Teatro Nacional Sucre. Nando, para concluir, quisiera que nos hables también cómo podemos conectarnos. ¿Va a ser presencial, semipresencial? ¿Cómo vamos a poder acceder a este concierto? Bueno, Sonamos Latinoamérica en el teatro, justamente en el Teatro Sucre, ¿no? Es a modo presencial y a modo virtual. Yo les aconsejo, vayan presencial. Claro. En presencial tenemos... Claro, tiene otro sabor eso. Claro, les aconsejo. Claro que por las cuestiones, tal vez por pico y placa y por la cuestión de digamos así, de tiempos y todo, virtual está va a estar bien porque hay una buena producción de streaming, ¿no? Entonces, digámoslo así, presencial están con los precios de luneta 10, creo que es sillas 15 y creo que es en la parte del frente 20. Y virtual está a $5 la entrada a las 4 de la tarde. Yo les aconsejo, no se pierdan porque va a estar, tenemos algo muy, muy bonito preparado para el final y para el inicio, para el desarrollo. O sea, va a estar hermoso el concierto. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Les aconsejo que vayan presencial. Va a estar súper, súper hermoso para nosotros también el hecho de participar en este maravilloso festival de Sonamos Latinoamérica Ecuador. Mil gracias. Estuvo con nosotros Nando Coronel y ahora mismo les dejamos con la música de NEIRAC. Disfrútenla. Nosotros seguimos luego con mucho más de La Rayuela. Amigas y amigos.